máquinas, ¡suela! ¡Los Pulsos! ¡El ritmo de la chica! Se la puedas dedicar a tu amor. Escucha bien la letra. Éxito internacional. No te fíes de mi amor, no te defraudaré. Dedícale esta canción. Como mitad te amaré y honraré mi respeto y cariño. Muerte. No te fíes de mi amor, no te defraudaré. Escucha mi vida. Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero.